Hoy por hoy nuestro objetivo es no jugar el play-out. Salir de esa posición. Qué bien que te sale el play-out. Qué bien que lo decís, play-out. Bueno, me salió automático. No, porque tanto repetirlo, claro. Y tanto mirar la tabla y ver que Argentina está atrás nuestro y que estamos ahí nomás del octavo, noveno, ¿me entendé? Del sexto, estamos todos muy cerquita. Y también mentalizados de hacernos fuerte local para poder empezar a jugar de buena manera como lo estamos haciendo e ir afuera con más expectativa, que la verdad que ha sido punto muy débil de todo el año. Bueno, están creciendo como equipo, ¿no? La llegada de Fabio, jugadores que han tomado más protagonismo, que están con más confianza, se los nota. Y Fabio habló muy bien del trabajo de Germán, que dijo que encontró un equipo que estaba preparado y que seguramente tenía que estar un par de puntos más arriba por algunos resultados que se le dio en el año. Eso se nota en la cancha, ¿sabés? Que se nota la tranquilidad del equipo y lo bien que están como grupo. Sí, no, sin duda que Germán ha hecho un gran laburo. Siempre creímos en el trabajo de Germán. Lamentablemente no se dan los resultados, no se dieron. Perdió muchísimos partidos en la última bola y eso generó que haya un cambio y justo le tocó a Germán, ¿no? Lamentamos mucho eso. Vino Fabio, por ahí salimos un poco de la estructura de Germán y el hecho de equivocarnos más, jugar más rápido, nos hizo tomar por ahí un poquito más confianza en el contraataque. Hoy estamos haciendo 15 puntos, 20 puntos de contraataque y eso nos hace crecer muchísimo y liberar mucho el tema de no jugar tantas posiciones estacionadas. También la llegada de Green, ¿no? Que le da mucha variante ofensiva, es un jugador que se involucra a Yarza, que cuando le toca entrar y cuando le toca estar en la cancha también cumple bastante bien, eso también es fundamental. Sí, sí, Stewart también. Que pero ahora Dani lo hizo todo el año, ¿no? Sí, sí, pero ahora está como mucho más motivado, está jugando en la posición que le gusta a él, que es de 4, correr, llegar a definiciones bien arriba. El trabajo de Omar Cantón, la verdad, ha sido constante y nos da muchísimo. Se banca a cada grandote que la verdad que saca el sombrero. Pato Rodríguez está haciendo muy bien. Hoy lo hizo muy bien Pablo. Otros partidos lo hizo Chávez. La verdad que todos se están acomodando y están sabiendo los roles, que eso por ahí es lo que fue confuso durante el año. Y en lo personal, un buen tramo de Liga Nacional. Sí, la verdad he estado contento con el laburo todo el año, porque he podido laburar mucho, mucho. Mi cuerpo ha respondido espectacular, me preparé muy bien para este año. Lamentablemente, bueno, hoy me gustaría estar mucho más arriba, peleando por otras cosas, pero me tocó ¿Y esto. ¿Qué te dice? ¿Por ahí pelean por un playoff? Sí, matemáticamente se puede, aunque la cabeza esté abajo. No, no, no, matemáticamente sabemos, pero bueno, la prioridad es salir. Y bueno, si Dios quiere, podemos ganar el próximo partido y así sumando 1-1. Si dentro de 2 semanas hablamos y no encuentra otra posición, ojalá sea así, porque por ahí en lo personal es lo que busqué todo el año, intentar meterme en playoff y pelear y estar ahí, ya que venía de un año bastante duro con Sionista. Se viene Obras, que no es fácil, que está en franco ascenso desde la vuelta de Dennis Horner y la llegada de Warren, está mucho más sólido, está mucho mejor. Creo que va a ser un buen partido y posiblemente sea una buena medida para ustedes también. Sí, sí, sí. Los otros días jugamos contra Comodoro, que el primero. Comodoro hizo muy, muy buen partido. Ganaron acá, ganaron con mucha autoridad. Sí, sí, ganamos con mucha autoridad, pero Comodoro jugó muy bien, nos costó muchísimo defender, pero en un momento lo quebramos y eso, obviamente la confianza sube muchísimo. Ahora nos toca Obra, que otro candidato, y nosotros con esos partidos nos motivamos, así que estoy muy confiado de lo que puedan hacer mis compañeros, y seguramente nos vamos a preparar muy bien para jugar contra un equipo que va a ser muy difícil ganar. Y antes de ducharte, y antes de sacarte la ropa, que te vengo a molestar a hacer la nota, organizando el día de mañana. ¿Qué es otro laburo que tenés? No, no, sí, sí, mañana es día libre, otorgado por el entrenador. Esta mañana ya habíamos hablado de que se nos viene una serie muy dura de partidos. Jugamos el jueves, sábado, martes, viernes, domingo, y venimos de 3 semanas donde jugamos un partido por semana. Entonces va a cambiar mucho el desgaste físico. Obviamente es libre, le propuso a todos venir mañana a la pileta y la verdad aceptaron todo, y bueno, eso habla muy bien de que el equipo está focalizado y sabe que hay que salir de este lugar. Mañana pileta climatizada. Sí. O sea, la tenemos al lado acá. Así que... Porque te haces el valiente, pero al aire libre no vas. No, sin duda no. Mi blancura la tuve todo el año, así que contentísimo con esta nueva moda. Felicitaciones por la victoria. Gracias.